José Rómulo, para mi compadre Surficio y para mi tío Joaquín Ávila. ¡Gózala, compadre! Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao. Yo bailaba pegadito y ella bailaba sesgao. Le apretaba la cintura y me sentía yo entusiasmado. De pronto vi que mi suegra me tenía loco clavao. Moví la pareja entonces y le di la vuelta entera. Y así le dije a mi novia, pa' que no oyera mi suegra. Negrita, no aprietes tanto, mira que estoy sofocado. Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado. Enseguida pues mi suegra platicaba con la gente. Ay, que ya no tengo yo tan pulido y tan decente. Yo por dentro me reía y me sentía yo entusiasmado. Vieja bruja, si me vieras cuando bailo arrinconao. Pero para complacerla y seguirle la corriente, le pedí un beso a mi nera, seguí bailando decente. Negrita, no aprietes tanto, mira que estoy sofocado. Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado. Bailemos abierto, es más refinado. Vamos a ver al suelto, no quiero pegado. Pegando la hebilla, se baila pegado. Mi suegra nos mira, nos tiene checao. Se baila pegado, mi suegra nos mira, nos tiene checao.